música como queremos ahora que estamos en cuarentena, música pum para arriba, dirían los locutores conocidos. Azúcar Morena nos va a acompañar para que mientras escuchamos un ratito bailen, aprovechen, hagan gimnasia dentro de casa y levanten el ánimo. Feliz día a todos los trabajadores y vamos con Azúcar Morena. Primera canción, Solo se vive una vez. Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. De lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Vamos, Buenos Aires. Ya volverán los abrazos. Y ahora vamos a recibir las reflexiones, como siempre, de Félix Cantor, que tiene mucho para hacernos pensar en estos días de encierro, de estar en casa. No digamos encierro, ¿no? Porque uno cuando piensa encierro, piensa realmente en los presos que están atravesando una difícil situación. Y me gustaría decir sobre este tema un comentario que dijo alguien en la radio. ¿Qué pasaría si de repente en una cárcel entra el virus y de repente hay que internar a 60, 100, 200 personas al mismo tiempo, habría que llevarlas, por supuesto, a algún hospital público. Y entonces ese hospital quedaría absolutamente ocupado por estas personas. No nos conviene a ninguno, así que reclamamos que todo preso que no haya, apoyamos, mejor dicho, lo que vienen diciendo las autoridades, todo preso que no haya cometido delitos violentos, hay muchos presos en prisión preventiva, no tienen juicio, no han terminado su proceso, y a veces por delitos realmente menores, esos deberían ir a su casa. Bueno, vamos a escuchar las reflexiones de Félix. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el aislamiento? A mí lo que me hace el aislamiento es pensar un poco más. Lo que estuve viendo es que la diferencia que tiene la especie humana respecto a otros seres vivos es la capacidad de representar el futuro. Y a partir de esa prefiguración, las personas y los grupos sociales procuran conformar ese futuro de manera que sea lo más favorable posible o lo menos desfavorable posible para su vida. Cada persona se figura ese futuro deseable a partir de sus circunstancias actuales y acciona con más o menos energía para que el modelo que tiene en mente se haga realidad, sea posible. La visión que tenemos del porvenir en nuestras cabezas no es arbitraria. Se arma sobre la base de los intereses que cada cual tiene, en los que confluyen las necesidades, la ideología, la experiencia, la valoración de los obstáculos que hay que despejar y del esfuerzo que hay que poner en juego para que nuestros intereses se impongan y se conviertan en realidad. Pero los humanos y humanas no estamos solos, no vivimos solos, existimos agrupados en colectivos afines dentro de una sociedad. O sea, somos trabajadores o desocupados o empresarios, somos docentes, marineros, soldados, médicos, ¿no? Siempre pertenecemos a un colectivo. Y en estos espacios, ¿eh?, de los que somos partícipes, nos van dando pautas de vida, nos organizan, influyen en la conformación de nuestras aspiraciones y nuestros deseos. Toda proyección hacia el futuro es a la vez individual y colectivo. Bueno, sabemos que veníamos con una situación muy deteriorada por las políticas de la anterior administración. A esto se ha sumado el impacto de la pandemia del coronavirus, que ha puesto a invernar la economía y ha trastocado los usos y costumbres que todos teníamos hasta el mes de marzo pasado. La suma de la herencia neoliberal más la pandemia nos ha llevado a una complicada crisis de la cual no sabemos cuándo ni cómo se saldrá. Pero lo que sí podemos tener en cuenta, tener certeza, es que la sociedad en que vendrá ya no será igual a la que conocimos. Todo esto viene a cuento porque la capacidad de diseñar el porvenir en nuestra cabeza sigue funcionando pese a la crisis. Y los diversos grupos sociales que componen la sociedad ya se pronuncian y operan de diversa manera, algunos agresivamente, para que el modelo del país posterior a la crisis sea favorable a sus esperanzas